Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera, pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera. Tú te creías que eras dueño de todo y me decías que el mundo andaba a tu modo. Y de repente llegué sin echarme las de fiera. Y te resultó al revés, porque yo planté bandera. Con humildad, con mi sencillez, con facilidad, di el mensaje aquel. ¿Parate qué? Yo sé que no te gustó que yo planté. Aquí.